mar azules, corales azules. Es igual a antes, a siempre parlantes. No verás tus caras, tus manos, tus venas. Es igual, te tengo, te llevo arenas. Solo sé que me enamoré, solo sé que así llegué. Me queman un lugar con piedras, asfalto y colinas. Y es verdad, las aves no comen en las ruinas. Y es verdad que solos a solas contigo. Solo sé que me enamoré, solo sé que así llegué. Una canción vieja, pero que es del disco anterior, que se llama América. Aquí va.